En la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas se llevarán a cabo durante esta semana muestras pictóricas, conferencias sobre amor finos, ferias danzarias y presentaciones musicales y teatrales. Omar Borges, relacionista público de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, nos comenta acerca de estos eventos. Miércoles 5, la inauguración de la muestra pictórica de Rodolfo López, denominada como Cometa a Luz de Luna. Esto va a ser a las 7 de la noche en la Pinacoteca, que es el Salón Principal de Artes. El 6 de septiembre, jueves, tenemos la conferencia por Wilman Ordóñez. Wilman Ordóñez, quien ha sido nominado personaje del año en Nueva York, nos va a brindar una conferencia de amor finos a las 11 de la mañana en la biblioteca. Seguido el mismo 6 tenemos el evento Yo Nací en Este País, el cual es organizado por la Compañía de Música y Folclore Nuestra Raíz, a las 19 horas. El 7 tenemos el evento de teatro Río Abajo. Esta es una pequeña comedia musical de salsa, la cual va a ser exhibida en la sala de Metro Aguilera, Malta, a las 8 de la noche. Borges también brinda detalles sobre la presentación de la obra El Regreso de la Canoera y acerca de la quinta edición de la Feria Danzando, eventos que se desarrollarán en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. El 8 de septiembre tenemos El Regreso de la Canoera acá a la Casa de la Cultura. La canoera es una cuentera de río. Desde su canoa junto al cocodrilo con el cual interpretan esta obra, transitan aguas espesas, tiempos oscuros y buscan viejas revanchas. La actriz Delia Pin presenta esta obra tanto el sábado como el 15 a las 8 de la noche. Tenemos también la quinta feria Danzando. Esta feria va a ser realizada a las 19 horas. Se realiza por quinto año consecutivo, donde muestran exposiciones sobre la historia de la danza. Es el viernes 7 de septiembre a las 19 horas y la entrada es totalmente libre. Los amorfinos son una creación popular en forma de canción y composición poética corta, cuyo contenido mezcla lo romántico con humorístico, diferenciándose así de la copla. Son originarios del pueblo Montubio, cuyo origen viene del mestizaje entre negros, blancos e indígenas. Su transmisión es oral en su mayoría y la improvisación juega un papel muy importante en su creación. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.